Ahora vamos a pasar a las consecuencias económicas y entre otros aspectos que tuvieron los cismas que ocurrieron en la Iglesia Católica. Primeramente tenemos el aumento de los impuestos y de las indulgencias que se dio como resultado de al estar la Iglesia dividida, pues obviamente tenían que jalar más dinero para cada lado para ellos poder satisfacer sus necesidades, sus gastos, el desarrollo de sus obras, entre otros aspectos. También pues quiero mencionar aquí que discutimos mucho sobre las indulgencias, como ya todos sabemos, son los famosos certificados de perdón que se vendían a cambio pues de dinero para las personas pobres. Y pues esta fue una de las principales razones por las cuales Martín Lutero comenzó su reforma mediante la redactación de sus 95 tesis, en el cual exponía sus puntos en contra de la venta de estas indulgencias, ya que pues como quien dice, eso era un fraude, porque por tú comprar un papel no ibas a obtener en realidad la salvación. Dentro de la segunda consecuencia tenemos los ataques sobre la noción moral entre los papas, que ahí pues claramente hablamos de que entre ellos se difamaban, se tiraban moralmente. Entonces las personas se dieron cuenta de que cómo es posible que si ellos son la autoridad, son el ejemplo, estén pues haciendo estos actos así atroces y más dando ese ejemplo tan negativo hacia los cristianos. Y ahí pues los cristianos se dieron cuenta y cayeron en conciencia de que aunque sean papas y aunque sean figuras de autoridad, pues pueden cometer los mismos errores que un ser humano puede cometer. Pasando a la tercera consecuencia, tenemos la reunión de la alta jerarquía eclesiástica bajo el Concilio de Constanza, que en este concilio fue donde se solucionó el problema que había con los tres papas y pues se rompió con esa división, con el cisma de que duró los 40 años y pues estaba causando tanto revuelo dentro de la Iglesia Católica. La consecuencia número cuatro, tenemos el aumento del deseo reformista y la herejía dentro de la Iglesia Católica, que ahí es donde tenemos exponentes como John Hus, como Wycliffe, que ellos intentaron exponer sus pensamientos, sus puntos de vista, para tratar de cambiar y defender a los seguidores, pero como en ese tiempo tú no podías tener ese pensamiento individual, tú no podías exponer tu pensar acerca de la iglesia y levantar tu voz en contra de la iglesia, porque ya eras considerado entonces como un hereje y como que estabas poseído por Satán y te condenaban a la hoguera. O también entonces como le pasó a Wycliffe, que lo como que dice, lo desterraron, lo condenaron al clandestinaje, ya que pues si lo cogían también lo iban a quemar como le hicieron a John Hus. En la consecuencia número 5, pues está lo que les mencionaba anteriormente, que fue la muerte de John Hus, en el cual pues lo condenaron a la hoguera por él pues ir a ese concilio de Constanza a exponer sus puntos, sus ideas reformistas, y tras que le garantizaron un salvoconducto de que iba a mantener vivo, pues no fue así, no cumplieron, y con todo y eso, pues lo condenaron y lo mataron. En la sexta consecuencia tenemos el nacimiento del husitismo y de la llorardía, que fueron pues los movimientos que nacieron luego de la muerte de Hus, pues por medio de esas protestas de la gente. La gente, los cristianos se dieron cuenta de que la iglesia estaba actuando mal, de que pues Hus sí tenía la razón, de que sí había que hacer cambios, de que había que reformar y de que pues ellos no tenían que tener tanto control sobre la vida de las personas. Y por último, la consecuencia número 7, que es la pérdida de la noción religiosa y la importancia espiritual en la iglesia. O sea, la iglesia se enfocaba más en los problemas económicos, en la expansión de tierra, en todas esas cosas que en realidad pues, se supone que no fueran primordial para ellos. Porque la iglesia se debe enfocar más en lo espiritual y en la comunión que los cristianos lleven con Dios. Aquí también podemos hacer hincapié en que, pues, aquí vemos también el verdadero propósito de las cruzadas. Volvemos a lo mismo. Las cruzadas en realidad eran guerras que eran por interés de riquezas, de cosas materiales. Y pues también en la iglesia en este punto pues no había cambiado mucho su forma de pensar y seguía enfocándose en esos aspectos y en esas cosas.